se prende ella. Si me besa ella, prendo yo. Si la beso yo, se prende ella. Si la beso yo, se prende ella.